suponiendo que fue de austeridad, y otro social, como fue el de Cristina, suponiendo que fue social. Ella, el sistema lo quemó, lo agotó, lo destruyó, cosa que no pasó con los otros. Entonces, si una máquina, yo agarro un coche y lo fundo, porque me paso de revoluciones, ya no sirve más, y después hay que hacer todo el motor de vuelta, que es lo que están haciendo esto. Entonces, a mí me parece que son mentirosos los que llaman para decir que hubo pobreza menor en la época de Cristina y ahora hay más pobreza. Si ellos rompieron la máquina, fundieron la máquina, ¿qué podemos sacar ahora en limpio? Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? ¿Quién habla? Jorge de Paternal. ¿Quién es? Jorge de Paternal. Hable. Hable. ¿Quién está? Marcos, de la Izquierda Nacional. Buen día, Miguel Ángel. Muy bueno tu comentario sobre ese correo infame que mandó un lector. Acá hay que declarar... No, un lector no, un oyente. ¿Cómo? Un oyente, no. Un oyente, perdón. Acá hay que entender bien, acá no es un problema de profesionalismo, sino que es un problema de soberanía. El informe Rattenbach, más allá de de sus valores técnicos en el análisis de las operaciones del Atlántico Sur, tiene un sentido político muy claro, que es decir a Gran Bretaña y a Estados Unidos que nunca más la Argentina se va a levantar en pro de sus propios derechos soberanos sobre Malvinas. Ese es el sentido que todo se olvida y forma parte, del programa de desmalvinización. Es decir, nosotros los argentinos lo que tenemos que hacer es desconocer, todos los elementos políticos y económicos, como la deuda externa, que nos sujetan, que además son ilegítimos, que nos sujetan a ese orden. Es decir, debemos decir, no vamos a reconocer todo lo actuado desde el 76 hasta la fecha y extensible hasta 1955. Esa es la base, de la organización política que podría resumirse en una frase: Frente Patriótico de Liberación Nacional y Social de la Patria. Me parece que estos son los elementos sobre los cuales se debe hablar. Acabo de ver antes de ayer en un programa nuevo en cable, lo vi al general Balsa basándose también en el informe Rattenbach. Es decir, acá él decía, más allá de todo, yo creo que Balsa es un traidor porque sirve a esos intereses. Y entonces acá tenemos que delimitar bien en dos grandes campos. Los que estamos por el 2 de abril de 1982, por la liberación nacional, por el reintegro de las Islas Malvinas a la República Argentina en el marco de una América Latina unida, y los intereses, de la dependencia, que son los que expresan el 14 de junio de 1982, y que pretendieron, y lamentablemente en parte lo han logrado, que es transformar la derrota de una batalla en la derrota de una guerra. Es como si los revolucionarios de mayo, ante la situación crítica desde el punto de vista militar que había hacia 1815, 1816, por la derrota de Sipe, Cancha Rayada, de los combates navales del Río de la Plata, dijeron, bueno, traigamos los gallegos y pongamos la bandera monárquica. Te saludo. Gracias. El mar, el viento con su mensaje. 28 y 29 de septiembre de 1966, miembros de la juventud peronista tomaron una determinación. Armaron un proyecto llamado Operativo Cóndor. El operativo lo integraban María Cristina Berrier, la única mujer, dramaturga y periodista de 27 años, Fernando Aguirre, empleado de 20 años, Ricardo Aé, empleado 20 años, Pedro Bernardini, obrero metalúrgico 28, Juan Bobo, obrero metalúrgico 21, Luis Caprada, estudiante de ingeniería 20 años, Andrés Castillo, empleado de la Caja de Ahorro 23, actualmente el segundo de la Asociación Bancaria, Víctor Chazarreta, obrero metalúrgico 32 años, Alejandro Jovenco Romero, 21 años, fundador del CNN, del CNU, Norberto Cresewis, obrero metalúrgico 20 años, Fernando Lizardo, empleado 20 años, Edelmiro Jesús Ramón Navarro, empleado 27, Aldo Ramírez, estudiante 18, Juan Carlos Rodríguez, empleado 31, Edgardo Salcedo, estudiantes 24, Ramón Sánchez, obrero 20 años, Pedro Turci, empleado 29. El comandante de la aeronave era Ernesto Fernández García y entre los pasajeros figuraban el gobernador por entonces del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, contraalmirante José María Guzmán. También viajaba en el avión el periodista y empresario Héctor Ricardo García, dueño del diario Crónica, que sabía lo que iba a pasar y había ido a cubrir la información. Con nuestra zona argentina, ha de llegar la redención. Con nuestra zona argentina, ha de llegar la redención. Salieron de un avión y desviaron el rumbo del mismo, y le dijeron a Guzmán que podía ejercer como gobernador la soberanía en Malvinas. Por supuesto, casi se descompone el naval, que no podía creer lo que estaban haciendo esos jóvenes. Fueron y pusieron la bandera argentina mientras Onganía se aprestaba a jugar un partido de golf con el príncipe de Edimburgo que estaba en la Argentina. ¿Qué vamos a decir? ¿Que fueron secuestradores de un avión? Si aplicáramos la teoría Rattenbach. Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 9:02. Los docentes de la provincia de Buenos Aires tienen una reunión hoy para definir qué van a hacer frente a la rigidez de la gobernadora Vidal. Una obra con 40 kilómetros de túneles para darle cloacas a 5 millones de personas. Se trata del primer sistema cloacal que se construye desde el año en que Perón hizo uno en el 46. En paralelo, hacen una planta de tratamiento de desechos y un conducto que disimulará la contaminación del riachuelo. A metros de la costa y en el puerto de Dock Sud se abre un pozo de unos 40 metros de profundidad. Junto a él, una tunelera está lista para bajar y empezar su misión. Van a excavar un conducto de 12 kilómetros bajo el río de la Plata. Si esto sale bien, para el 2021 estará entonces terminado el ciclo de una fuente cloacal que alejará los residuos que hoy llegan allí y se desvían a Berazategui. Será una de las piezas clave del sistema del riachuelo, junto a una planta de tratamiento y una nueva cloaca de 11 kilómetros, la primera que se hace en 60 años. Estas tres obras fueron fundacionales y están a cargo de AISA, que permitirá darles cloaca a más de 5 millones de personas y evitar los desechos que llegan del riachuelo a través de pluviales y de arroyos. Además, las curtiembres que viven envenenando el riachuelo siguen tirando desperdicios al mismo. Es la hora 9:03, el deporte por Belgrano. En otro partido para esta noche, por la fecha 18, se juega 21-15 en Avellaneda. Independiente recibe a Vélez, dirige Nicolás La Molina. Por el rojo se anuncia Campaña, Busto, Figal, Alan Franco, Sánchez Miño, Rigoni, Neri Domínguez, Serviti, Maxi Mesa, Lucas Albertengo y Gigliotti. Dirige técnicamente Ariel Holland. Por Vélez, Asman, Caire, Cubero, Nazuti, Cufré, Diego Zavala, De Sábato, Cantero, Gonzalo Díaz, José Manuel Martínez y el tanque Pavone. Dirige técnicamente Omar De Felipe. En Racing, Marcos Acuña volverá de volante en la banda izquierda y Marcelo Ameli lo hará desde el costado derecho. Iván Pillut, recuperado de una contractura, será titular como lateral derecho para visitar a Quilmes. En Boca, el colombiano Sebastián Pérez se perfila para reemplazar al desgarrado Fernando Gago. Pérez es jugador que actuó en la Copa América Centenario para Colombia y en clubes participó en Atlético Nacional de Medellín, campeón Copa Libertadores 2016. La duda como lateral izquierdo si vuelve el colombiano Fabra o sigue jugando Jonathan Silva. En San Lorenzo, Néstor Ortigoza renunció a la selección de Paraguay por diferencias con el entrenador Chiqui Arce. Es pretendido por varias instituciones. Para el partido, para visitar a Tigre, no juega Rubén Bota porque está con un estado febril. Lo reemplazaría Diego Aguirre con el sub-20 Tomás Konechny. En River vuelven los seleccionados para visitar a Godoy Cruz, el paraguayo Jorge Moreira como lateral derecho y el centro delantero Lucas Alario, que vuelve de la selección argentina. En España, fecha de liga comienza este viernes, juegan Español y Betis. El sábado, Villarreal con Eibar, Osasuna con Bilbao, Real Sociedad con Leganés, Málaga con Atlético Madrid. El domingo, Sevilla recibe al Gijón, el puntero Real Madrid al Alavés, Valencia con Deportivo La Coruña y el Granada va a visitar va a recibir a Barcelona, que no va a contar con Lionel Messi, quien llegó a 5 tarjetas amarillas. El lunes completan Celta de Vigo y Las Palmas. Real Madrid, que tiene un partido pendiente, es el puntero con 65, Barcelona 63, Sevilla 57, Atlético Madrid 55, con 44 están Villarreal y Real Sociedad los puestos principales. Tenis internacional, el torneo de Miami ya tiene sus semifinalistas, avanzó Roger Federer, el suizo, le ganó al checo Tomás Berdych 6-2, 3-6, 7-6, el tiebreak fue 8-6, en tanto que el australiano Nick Kyrgios venció por 6-4, 6-7, 9-11 en el tiebreak y 6-3 al ruso Alexander Zverev. Hoy en semifinales a las 14, el español Rafael Nadal contra el italiano Fabio Fognini. y a las 20 el suizo Roger Federer con el australiano Nick Kyrgios. Challenger de León en México, se despidió el único argentino en competencia, el santafesino Federico Coria, eliminado por el ecuatoriano Robert Quirós, que le ganó 7-5 y 6-1. Liga Nacional de Básquetbol, en partidos disputados ayer, ganó el puntero de zona sur, San Lorenzo, 90-84 a Quimsa. Victoria de Libertad de Sunchales como visitante sobre Instituto en Córdoba, 94-84. Regatas Corrientes ganó en Bahía Blanca, 82-80 a Bahía Básquet. Y en Córdoba, Atenas venció a la Unión de Formosa, 75-68. Hoy juegan a las 20, Obras con Boca, 21, Peñarol con el puntero del norte, San Martín de Corrientes. Y a las 21:30, Echagüe de Paraná con Gimnasia de Comodoro. Profusa actividad de hoy para el boxeo. El campeón argentino de peso pesado, el neuquino Matías Vidondo, defiende su título a la vez que va por el sudamericano vacante, cuando enfrente esta noche al cordobés Mariano Díaz Strunz. Es una velada a realizarse en el Club Esportivo América de Rosario, la misma en que se enfrentarán por la Serie Mundial los boxeadores argentinos, que se identifican como los Cóndores, frente a los domadores de Cuba. Los Cóndores aún no han ganado en esta temporada, en esta serie. El match principal de esta velada tendrá frente a frente al pesado bonaerense de Casero, Yamil Peralta, que va a enfrentar al medallista olímpico cubano Eirlandi Sabón, que es hijo del legendario Félix Sabón, parte de la quinta fecha del torneo de la AIBA. Un día como el de hoy, de 1931, se fundaba el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El próximo sábado, es decir, mañana, en Junín, con la presencia de intendentes y gremialistas, se presentarán con una consigna: basta de Cristina y Scioli, sí a Randazzo. Un grupo de dirigentes que pretenden lanzar a Randazzo como candidato a senador. El sábado empezará el operativo con Florencio Randazzo como candidato, pero no va a estar en Junín, y van a tratar de instalarlo primero. Encabeza la movida el intendente de San Martín, Gabriel Catopodi, y Eduardo Bucavalli, Buca, de Bolívar, y lo acompaña el diputado Chino Navarro del Movimiento Vita, pero además participan integrantes del gremialismo, como el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sassi, y el de peones de taxi, Viviani, desde el Movimiento de Acción Sindical, que se conoce con el nombre de MASA, fracción del sindicalismo que no se sumó a la CGT. También estará Julián Domínguez acompañando esta movida de clamor para que Randazzo sea el candidato, bajo el lema: no a Cristina, no a Scioli, sí a Randazzo. Estamos parados frente a una nueva muerte insólita. El director técnico del futsal de Unión de Munro, que fue tomado a trompadas desde atrás por el tío de uno de los protagonistas, murió hace horas, y ahora la congoja llega al club que en Munro hace mucho tiempo tiene el primero, el baby fútbol, el papi, el futsal, ahora, y está en una situación de shock. Por orden del general Perón, un día como hoy de 1947 quedaba inaugurado el destacamento naval Melchior en la Antártida Argentina. Perón transformó las bases antárticas y las multiplicó porque conocía lo que era y de qué se trataba. El general Perón puso a quien fuera el decano del ejército al frente de la Antártida. El decano llegó a los 99 años y murió hace poco tiempo, y fue un general que estuvo absolutamente enamorado del proyecto antártico de Perón. Brilla Febo ahora en Buenos Aires. El pronóstico para mañana en la ciudad y en el Gran Buenos Aires está dando como pronóstico: nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste, 21 de mínima, 27 de máxima. El domingo, 5 grados para la Antártida, 22 para la ciudad de Buenos Aires de mínima, 26 de máxima. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. 9 de la mañana, 12 minutos. Gastón, ¿cómo te va? Buen día, Miguel, ¿cómo estás vos? Contame. Bueno, información que tiene que ver en principio con la evolución de la cosecha gruesa. Informes de la Bolsa de Comercio de Rosario dan cuenta que ya se ha cosechado el 65% del maíz cultivado, con un buen rendimiento, 9.500 kilos por hectárea promedio, que es realmente un muy buen número. Hay zonas con, obviamente, máximos de bastante más, 145.000 kilos por hectárea, como el caso de Marcos Juárez en la provincia de Córdoba. Otras zonas, bueno, con rindes menores a lo esperado, pero de todas formas el rendimiento sigue siendo muy bueno en promedio. En cuanto al cultivo de soja, está un poco demorada la cosecha, recién vamos por el 8% del área sembrada. Esto es un 5 puntos menos que el 13% que se había registrado para esta época el año pasado. No obstante, esta demora en la cosecha, que tiene que ver básicamente con cuestiones climáticas, las últimas estimaciones, en este caso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las que dio jueves pasado en el programa agrícola semanal, dan cuenta de que estaría la cosecha en 56 millones y medio de toneladas, que sería la segunda mejor campaña de los últimos 16 años en la República Argentina para el mayor cultivo extensivo del país ya hace tantos años. Por otro lado, en materia también de cosecha, hay mucha dificultad en el sur de Santa Fe, en la zona de la Laguna La Picasa, para los productores que todavía tienen granos para cosechar y que no pueden acceder por la falta de caminos. Hay una denuncia de una asociación de productores del sur de Santa Fe que dicen que por el desborde de la Laguna La Picasa ya se han perdido 70.000 hectáreas productivas en esa zona y que, bueno, hay cuestiones no definidas. En la provincia de Buenos Aires tiene que hacer dos canales que no se están haciendo y que están, llevando mayor agua a la zona de la laguna, que ha aumentado, la cuenca ha aumentado en 550.000 hectáreas, o sea, de 150.000 hectáreas que tenía el último año, la cuenca ha aumentado a 550.000 y además está entrando agua de otras cuencas, por eso se calcula que las hectáreas afectadas son justamente 70.000. Hay también preocupación por lo que pueda pasar con la localidad de Diego de Alvear, que es una localidad de la provincia de Santa Fe, que está a 5 kilómetros de la laguna y que si el agua sigue creciendo, bueno, podría estar en peligro su casco urbano. Por otro lado, en los productores avícolas, concretamente los productores de huevos, están alertando sobre el incumplimiento de algunas medidas prometidas por el gobierno, básicamente modificar el porcentaje de IVA sobre la producción de huevos, que es del 21%, cuando toda la cadena agroindustrial tributa el 10.5%, eso trae una serie de desfases en la ecuación económica. Se había prometido ya el año pasado por parte del Ministerio de Industria que se iba a bajar al 10.5%, pero todavía esto no está vigente, y bueno, hay dificultades en este tema, y también está diciendo, bueno, reclamando por el aumento de costos, y también entre otros costos, los costos laborales también están influyendo. Bueno, tenemos que agregar a la información este estado de alerta de 10 provincias argentinas. Vos sabés que en Santa Cruz hay sequía, además de lluvias abundantes. Por otro lado, tenemos en Tucumán un tornado impresionante. El sur de Tucumán está inundado. Sí. Tenemos en Comodoro Rivadavia otro desastre. Tenemos el tema climático, que me parece que el agro va a tener que empezar a ponerse en guardia, porque se ha cambiado totalmente el patrón, ¿no? Bueno, sí, el tema climático, a partir del llamado cambio climático, se está registrando fenómenos muy severos en poco tiempo y muy focalizados. O sea, no abarcan zonas a veces muy grandes, pero ¿Vos no sabés si el INTA o alguna entidad hace proyecciones, de tiempo con estudios climáticos? El INTA lo tiene, tiene el Instituto de Clima y Agua, y justamente el INTA hace tiempo viene advirtiendo sobre esto que yo te he comentado, el hecho de los fenómenos muy focalizados pero muy severos, y el hecho de que, bueno, el productor agropecuario tiene que siempre estuvo a merced de los problemas climáticos, pero hoy por hoy es un factor que lo tiene que tener más en cuenta porque indefectiblemente va a cambiar y sigue cambiando el modo de producción porque los eventos climáticos están cambiando. Sería lindo poder charlar con alguien que nos pueda informar sobre este tema, porque también antes vos podías tomar prevenciones porque tenías tres meses fijos casi del mismo tiempo en otoño, en primavera, en verano y en invierno, muy bien definidos, y eso fue cambiando en la Argentina. Por lo tanto, también a lo mejor es muy difícil hacer pronóstico porque son casi cambios permanentes, porque hay un clima casi tropical, ha cambiado la Argentina, fíjate que tenemos ciclones, tenemos cosas que no teníamos, ¿no? Efectivamente, sí lo podemos hacer, vamos a ver si para la próxima columna podemos contar con algún profesional del INTA. Bueno, sería interesante a ver cómo trabajan, ¿no? Cómo no, sí, lo tomamos el pedido. La seguimos el lunes, ¿no? Será hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras, los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra, el gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante, hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a comparar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50,000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la construcción inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires, se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6 mil millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6 mil millones porque no valen, 6 mil millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que debían ajustar. Y me dije, eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar. Es decir, fue el negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Y nos reíamos un día porque, cuando fue el ministro de Agricultura, me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo dije, mira, mi bisabuela era escocesa. ¡Ah! Dijeron los ingleses. Claro que organizada la finanza y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. Pienso yo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El 31 de marzo de 1915 nacía en Barranca, Santiago del Estero, don Sixto Palavecino. Falleció en la misma provincia el 24 de abril de 2009. Poeta, músico y cantante de folclore que interpretaba el violín desde los 10 años. Nació en un ranchito en la localidad de Barrancas, en Salavina, y su familia Palavecino sumó al fogón el tercer hijo varón. Había nacido y lo conocían con el seudónimo familiar del Cari, quien se dedicaría toda su vida a la defensa del idioma quichua y a la lengua de sus ancestros, el que difundiría a través de la poesía y la música y en toda la dimensión cultural a través de la enseñanza y de un programa radial. Su madre no quería que fuera musiquero y no lo dejaba remarse a los instrumentos que había en la casa, por lo que a escondidas fabricó su propio violín. Tuvo aceptación el músico y fue admirado el artesano. El tiempo lo fue perfeccionando. Además del violín, tocaba el bandoneón, la guitarra, el bombo, y es exclusivo don Sixto porque cantaba a dúo con su violín, una virtud que le fue ponderada por grandes instrumentistas de violín. Fue distinguido unos días antes de su muerte con el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, distinción académica que se otorga a los que contribuyen a la cultura, la ciencia, las artes y las letras. Don Sixto Palavecino, sencillo y humilde, en su última aparición pública, inmovilizado en una silla de ruedas, le dijo a los periodistas que lo esperaban a la salida de la facultad: miren a lo que llegó el sacherito santiagueño, ahora dicen que soy doctor honoris causa. Hoy el quichua ocupa el nivel que soñaron sus defensores, don Sixto Palavecino, el profesor Domingo Bravo, los poetas Vicente Salto y Felipe Corpos, todos ellos identificados con estas raíces. Don Sixto, después de una breve dolencia, falleció en su Santiago natal el 24 de abril de 2009 a los 94 años. Don Sixto y su violín nos regalan "Para curarte he venido". Sirisca y quitiachas, ampisuna zamorani, la la la la la la la la la la la la la la. Remedio tamana penca, nispam no capa morani, la la la la la la la la la la la la la la. Maver chacay mantigracui, y maiki tagnana zunki, la la la la la la la la la la la la la la. Chawar mi bruja, nunita y la brujia zunki, la la la la la la la la la la la la la la la. Cuerpo y quita chamcachillay, maya que tarupa zunki, zapamakitin kusuktin, chiri chiri nam kusunki, la la la la la la la la la la la la. Que venga la segunda. Adentro. Sabiendo que enferma estabas, para curarte he venido, la la la la la la la la la la la la la la la. Pensando que no tendrías remedio te lo he traído, la la la la la la la la la la la la la la la. Hacia que la onda te vuelta, en que te duele mi vida, la la la la la la la la la la la la la la. Seguro esa mujer bruja ya también te brujearía, la la la la la la la la la la la la la la la. Haceme tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido, cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos, la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. La información del Racing Club con Rodolfo Bernardi. Marcos Acuña, que vuelve de la selección, jugará de volante por izquierda. Marcelo Meli lo hará del costado derecho. Iván Pillur, recuperado de su contractura, será titular. El equipo para visitar a Quilmes: Orión, Pillur, Torsiglieri, Víctor, Pablo Álvarez, Meli, Diego González, Agüeta Acuña, Gustavo Bou, Lautaro Martínez. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pero esta vez se equivocan, el justicialismo no es un hombre, es una doctrina. He de partir algún día, pero he de dejarles mi recuerdo. Por eso, como era puro y fuerte el primer 17 de octubre. Cada periodista tiene que ser siempre como el primer 17 de octubre, un fanático del ideal. El justicialismo necesita apóstoles, y para ser apóstol hay que estar dispuesto a ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por ella. Política del Movimiento Nacional Justicialista. Decano, Teniente General Juan Domingo Perón. Fundamentos de Doctrina Nacional Justicialista. Texto oficial. Escrito en 1966. El hombre. De la familia, grupo social básico que constituyen sus padres y del cual recibe la vida y cuidados de toda naturaleza. Se desarrolla en el seno de una comunidad más amplia que se constituyó a lo largo de los siglos y que le proporciona la herencia del pasado sin la cual no se diferenciaría de la fiera. No solo los bienes materiales, sino también y sobre todo sus caracteres biopsíquicos y la civilización y cultura de su tradición. De ahí que el hombre sea un animal social. Depende de la sociedad que le da la vida y los medios de aprovecharla plenamente, conforme con su derecho natural de individuo. Tiene, por lo tanto, la obligación no menos natural de aportar a la comunidad todo lo que es capaz de darle y, eventualmente, de sacrificarse por ella. Solo en el marco social el ser humano se realiza plenamente, mandando si tiene las cualidades requeridas, obedeciendo si lo necesita para afirmarse en grado máximo, pero nunca aceptando pasivamente la existencia. La comunidad no es ningún rebaño. Para progresar en toda la medida de lo posible, necesita que todos sus miembros, cada uno en el lugar que su capacidad le asigna, luchen constantemente. No se transforma la naturaleza con gozadores. No se vencen los obstáculos con cobardes. El heroísmo es la virtud primera del hombre. Vivir peligrosamente es vivir como ser humano. Vivir tranquilamente es subsistir como vaca destinada al matadero. Los hombres heroicos hacen los pueblos fuertes. Y solo los pueblos fuertes hacen la historia. La comunidad. Natural o voluntariamente, El ser humano forma parte de distintos grupos sociales y asociaciones de naturaleza diversa, cada uno de los cuales tiene su orden propio que se opone en alguna medida al de los otros y que permanecen unidos, sin embargo, por vínculos de solidaridad más fuertes que sus antagonismos. El hombre es miembro de una familia, de un taller, de una parroquia, de un club deportivo, etc., fuera de los cuales no podría ni procrear, ni producir, ni rezar, ni divertirse. Las familias agrupadas en cierto territorio constituyen un municipio. Varios municipios, una provincia. Varias provincias, una nación. Y lo mismo ocurre, o debería ocurrir, con los demás grupos de función común. La comunidad se presenta, pues, como una pirámide de federaciones diferenciadas que desempeñan cada una su papel particular en el seno del organismo social. No se trata de un mero conglomerado, sino de un conjunto unitario que nace, se desarrolla y muere como un individuo. Surgida del pasado, la comunidad crea su historia, afirmándose en el presente por adaptación a condiciones de vida siempre cambiantes, y se proyecta en el futuro como una masa de posibilidades que le corresponderá a ella hacer reales o rechazar en el olvido. Para afirmarse cada vez más, la comunidad nacional tiene que ser dueña de su destino. Esclavizada por una potencia extranjera o proletarizada por la finanza internacional, la nación no puede sino sobrevivir humillada y explotada. Pero tampoco puede dar lo mejor de sí misma cuando una fracción de sus integrantes la gobierna en